Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Army General David Petraeus and Ambassador Ryan Crocker are heading to. El general del ejército David Petraeus y el embajador Ryan Crocker se presentarán hoy en Capitol Hill para poner al Congreso al corriente sobre la guerra de Irak. Se prevé que Petraeus afirmará que la seguridad ha mejorado en Irak, pero que el número de soldados debe mantenerse en 130.000, la cifra previa al aumento de las fuerzas. Su aparición ante el Congreso tiene lugar mientras que aproximadamente 1.000 soldados estadounidenses e iraquíes están llevando a cabo intensos combates en Bagdad contra las milicias chiitas vinculadas a Muqtada al-Sadr. El lunes, cientos de iraquíes huyeron de sus hogares en Sadr City para escapar de los enfrentamientos que ya han causado la muerte de más de 30 iraquíes desde el domingo. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, le advirtió a Sadr que se le prohibiría participar en las elecciones a menos que disuelva su milicia. Mientras tanto, 8 iraquíes presuntamente murieron en Basora en un ataque aéreo estadounidense. Imágenes transmitidas por televisión mostraban a los trabajadores de rescate desenterrando cuerpos de entre los escombros de una casa que había sido completamente destruida. Los familiares se lamentaban mientras los niños revolvían los escombros. El periódico The Guardian informa que obtuvo un controvertido proyecto de acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos e Irak que autorizaría una presencia militar estadounidense en ese país por tiempo indeterminado. El marco estratégico de este proyecto tiene por objetivo reemplazar el actual mandato de la ONU. El mismo autoriza a Estados Unidos a dirigir operaciones militares en Irak y detener a individuos cuando sea necesario por razones de seguridad imperiosas sin límite de tiempo. Los críticos iraquíes señalan que este acuerdo no contiene límites en lo que respecta al número de soldados estadounidenses, las armas que pueden desplegar, su estatus legal o su autoridad sobre los ciudadanos iraquíes y va mucho más lejos que los acuerdos de seguridad estadounidenses a largo plazo con otros países. Mientras tanto, el Departamento de Estado está defendiendo su decisión de renovar un contrato con la empresa mercenaria Blackwater sin previa autorización del gobierno iraquí. El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, le dijo a los periodistas: "Básicamente es una decisión que nosotros debemos tomar sobre cómo protegemos a nuestro pueblo". En noticias de Washington, el presidente Bush anunció que pronto le solicitará al Congreso que apruebe un tratado de libre comercio con Colombia. El mandatario afirmó que este acuerdo se necesita con tanta urgencia que no puede demorarse. El presidente Bush dijo: "Este tratado favorecerá los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en una región crítica. Fortalecerá un aliado valeroso de nuestro hemisferio. Ayudará a la economía estadounidense y a los trabajadores estadounidenses en un tiempo crucial. Merece el apoyo bipartito del Congreso de Estados Unidos". Una vez que el acuerdo sea presentado ante el Congreso, los legisladores tienen 90 días hábiles para aprobarlo o rechazarlo. Sindicatos de trabajadores y organizaciones de derechos humanos han estado presionando al Congreso para que rechace el tratado, en parte debido a que Colombia tiene el mayor índice de asesinatos de sindicalistas del mundo. Según Human Rights Watch, 17 miembros de sindicatos han sido asesinados en Colombia en el primer trimestre de este año. Los senadores Barack Obama y Hillary Clinton se opusieron públicamente al acuerdo. No obstante, la semana pasada se reveló que el principal estratega de Clinton había sido contratado por el gobierno colombiano para hacer lobby a favor del tratado. Este asesor, Mark Penn, director ejecutivo de la firma de lobby Barson Matzeller, renunció a su cargo luego de que se descubriera que se había reunido personalmente con el embajador de Colombia. Los planes de que el Departamento de Seguridad Nacional lance un nuevo sistema de vigilancia satelital están siendo criticados en Capitol Hill. La semana pasada, el secretario Michael Chertoff dijo que el sistema de vigilancia satelital pronto estaría listo para implementarse. Sin embargo, ahora el Wall Street Journal informa que los demócratas están amenazando con cancelar el programa a menos que el departamento trate en mayor profundidad el tema de la privacidad. Este programa está diseñado para proporcionarle a los funcionarios federales, estatales y municipales un amplio acceso a imágenes de un satélite espía que servirá de ayuda para las respuestas de emergencia y otras necesidades de seguridad nacional. No obstante, quienes se oponen dicen que el gobierno de Bush no ha creado protecciones legales para asegurar que el programa no sea utilizado para espionaje a nivel nacional. Un nuevo informe de Human Rights Watch concluyó que la CIA transfirió a por lo menos 14 prisioneros a Jordania para interrogarlos y torturarlos desde el año 2001. Este grupo dice que Jordania operó como prisión y centro de interrogatorios para la CIA desde 2001 hasta por lo menos el año 2004. Se cree que ningún otro país tuvo detenidos a tantos prisioneros como Jordania durante este periodo. Un boletín informativo israelí sobre energía reveló que Israel le está comprando secretamente petróleo a Irán a pesar del boicot oficial. El boletín Energy News informa que las empresas israelíes burlan el boicot haciendo que el petróleo sea entregado a los puertos europeos, donde luego los israelíes lo compran. El petróleo es importado a Israel por la empresa Eliat Ashkelon Pipeline, que mantiene en secreto las fuentes de proveniencia del mismo. Mientras tanto, la policía israelí cerró una emisora de radio de Jerusalén cuya misión expresa era unir a los israelíes y los palestinos. Durante una redada ocurrida el lunes, la policía confiscó los equipos de la radio y detuvo a 8 empleados. Los funcionarios israelíes acusaron a Ram FM de transmitir sin permiso. Esta emisora transmite en Jerusalén y Ramalá. Fue creada hace un año por un empresario judío proveniente de Sudáfrica, quien se basó en una emisora sudafricana instalada en la Sudáfrica del apartheid en la década del 80. En Gran Bretaña, el Times de Londres informa que un espía que trabaja para una empresa de contrainteligencia se infiltró recientemente en un grupo ambientalista de acción directa contra la industria de la aviación. El hombre, Toby Kendall, se unió al grupo Plain Stupid, afirmando que estaba muy preocupado por el impacto de la industria de la aviación en el cambio climático. Kendall, en realidad, trabajaba para C-21 Intelligence, una empresa de contrainteligencia administrada por ex oficiales de las Fuerzas Especiales. El Times de Londres informa que miembros de Plain Stupid comenzaron a cuestionar la identidad de Kendall, en parte debido a su costumbre de vestir una bufanda palestina con sus jeans Armani y una camisa de diseñador. Associated Press informa que el Comité Olímpico Internacional está considerando eliminar el relevo internacional de la antorcha olímpica, como consecuencia de una serie de protestas a favor del Tíbet. El lunes, funcionarios en París fueron obligados a extinguir la llama olímpica y llevarla en ómnibus cuando manifestantes intentaron arrebatarla. Wang Hui, del comité organizador de Pekín, criticó las protestas. Wang Hui dijo: a los pocos separatistas que intentan sabotear y destruir el relevo de la antorcha olímpica de Pekín, expresamos nuestra fuerte condena. La llama olímpica pertenece a la gente del mundo. Entonces, el comportamiento de algunos separatistas no logrará el apoyo de la gente y provocará fuertes críticas y está condenado a fracasar. Kouri Souhail, presidente del Comité Olímpico Internacional en Líbano, dijo que los Juegos Olímpicos deberían estar libres de contenido político. Kouri Souhail dijo: creo que el problema del Tíbet en China es un problema interno. Estoy en contra de manejar el problema de la política con el deporte. El deporte es nuestro juego. Es un juego para los atletas. Es un juego para los organizadores. Es un juego para Pekín, para todo el movimiento mundial. Creo que es mejor dejar este problema aparte. Mientras tanto, la policía en San Francisco se prepara para posibles interrupciones cuando la antorcha olímpica pase por la ciudad en el día de hoy. San Francisco es la única parada de la antorcha olímpica en América del Norte. El lunes, tres activistas a favor de la independencia del Tíbet se treparon a los cables del puente Golden Gate en San Francisco y desplegaron un cartel que decía: un mundo, un sueño. Tíbet libre. El Tíbet también se está convirtiendo en un tema en la campaña presidencial estadounidense. El lunes, la senadora Hillary Clinton exhortó al presidente Bush a boicotear la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Pekín. El lunes, Ruanda conmemoró los 14 años del genocidio en 1994 de alrededor de 800.000 personas de las etnias Tutsi y Hutu. El presidente Paul Kagame asistió a la ceremonia en una iglesia en la que 3.000 personas fueron masacradas. Entre los oradores estaba André Camana, un sobreviviente del genocidio. André Camana dijo: es importante continuar recordando a nuestra gente que fue asesinada en el genocidio. Hasta ahora no sabemos dónde están enterrados muchos de ellos. En los últimos dos meses encontramos más de 100 cuerpos con la ayuda de gente liberada por los tribunales Gacaca. Esto es bueno para sus familias y para las otras familias que aguardan encontrar a su gente. Y por último, informamos que Abe Osheroff murió a los 92 años. Fue un activista político durante toda su vida y uno de los últimos sobrevivientes de la Brigada Abraham Lincoln, compuesta por 3.000 voluntarios estadounidenses que pelearon contra el fascismo en la Guerra Civil Española. El activismo de Abe Osheroff comenzó durante la Gran Depresión, cuando ayudó a inquilinos desalojados y continuó hasta sus últimos años. En 2006, participó en la ocupación de 27 horas de la oficina de la senadora Maria Cantwell. Este es un fragmento de su película en 1974, Dreams and Nightmares. Abe Osheroff dijo: My name is Abe Osheroff. Mi nombre es Abe Osheroff. Soy carpintero y también veterano de la Brigada Abraham Lincoln. En 1937 fui a luchar a España porque creía que a menos que el fascismo pudiera ser detenido allí, provocaría desastres. Esa apreciación resultó ser trágicamente correcta. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.